Seguimos transitando la mañana de este viernes, 7 minutos pasan ahora, 8 ya, me marca la computadora rápidamente de las 10 de la mañana y tenemos visita aquí en el estudio de la radio. Estamos con Victoria Sequeira, con Martina Di Paula, que representan al grupo Jacarandá, Cultura de la Memoria. Bienvenidas, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo están? Gracias a ustedes, buen día. Bueno, ¿qué es el grupo Jacarandá? Cuéntenos cómo funciona, desde cuándo comenzó a trabajar, quiénes lo integran. Bueno, Jacarandá está formado inicialmente por un grupo de personas que fuimos atravesadas directamente por el terrorismo de Estado, siendo niñas y jóvenes, adolescentes sobre todo. Y bueno, nace por la necesidad de generar expresiones artísticas a raíz de la memoria, de cuidar, transmitir y generar memoria por medios artísticos. Y de hacerlo extensivo también, porque si bien hay colectivos de víctimas directas y tal, de varias generaciones, nada, necesitábamos, en vez de trabajar para los jóvenes, trabajar con ellos, ¿no? Con estas nuevas generaciones. Entonces, en principio nace con esa idea, nacemos el diciembre pasado, uh-huh. Y en 2 meses se apuntaron a 78 personas, lo cual nos hizo ver que era muy necesario ese, claro, espacio. Y bueno, y es muy intergeneracional el, uh-huh, colectivo, ¿no? Y bueno, y también nos apoyamos en esto de la cultura porque también a nosotros nos hizo muy bien en todo ese proceso de sanación de todas las cosas que vivimos en las niñeces, el arte, ¿no? Entonces, bueno, ahí empezamos a andar y se nos ocurrió una idea loquísima, uh-huh, que es lo que vamos a hacer este lunes, que es una vigilia, uh-huh, rodear el Palacio Legislativo de velas, eso pretendemos. Para eso hay que llevar muchos bidones. Ahora les voy a decir a dónde. Sí. Está bueno que lo digas así. A ver, la audiencia, viste que a veces uno está escuchando la radio y va todo así. Claro, claro. Atención, porque acá hay cosas que nos van a plantear que hay que hacer. Sí, ¿no? Claro, claro. La idea es la interacción, ¿no? Y que todas y todos podamos ser parte de esa vigilia. Entonces, bueno, en principio de acá el domingo, llevando todos los bidones que nos sobran, que deben estar todas las casas llenas en este momento de bidones por la lamentable situación del agua. En principio, al local de la FEU, al MUME y a FOSE pueden llevar sus bidones vacíos. El MUME allá en Instrucciones y Propio. Claro, claro. Sí, buscamos así puntos como, claro, para abarcar muchos barrios. Exacto. Entonces, en principio de ahí, de acá el domingo pueden hacer eso, que tenemos que juntar por lo menos 1.050 bidones, que es lo que nos lleva rodear el palacio. Y después pueden ir el mismo lunes con su bidoncito, con un fondito de arena y la vela. Y bueno, y ser parte de esa performance, que es una acción performática, ¿no? Con esto que estábamos hablando del arte. La idea es generar una imagen de eso, ¿no? De velar esa democracia que tan vapuleada viene estos últimos tiempos, ¿no? Sí, y que últimamente hay algunos que parece que arrancan hoy, ¿no? Ah, sí. Un ímpetu, sí, impresionante, sí, defendiendo lo que fue la dictadura y el origen de la dictadura. Aunque sí, parezca, no, de loco, pero sí, está, sí, pasando. Sí. No, precisamente por eso también se convoca esta acción y como un espacio reflexivo de decir, venga, ¿dónde estamos ahora y cómo hemos llegado aquí? Y un poco también esa idea de Jacarandá es, pues, esta diversidad de experiencias, también entender como que una diversidad de formas de estar presente, de reflexionar, y por eso también hacer ese llamamiento de bidones, claro, de tal, porque es una cosa que puede llegar a cualquier persona, aunque no haya militado por la memoria durante toda su vida, sino que de una forma u otra nos, sí, va a estar atravesando. Llega hoy, además, puede, mucha gente llega hoy también al tema. Ese acento no puedo dejarlo pasar, preguntar, ¿no, Marcelo? Claro. ¿Qué es ese acento? ¿Por qué ese acento? Bueno, yo me crié en España, pero toda mi familia es uruguaya. Mira. De hecho, eso, familia exiliada, y bueno, ya mi madre una migración más económica cuando, justo antes de que yo naciese, pero es eso, también estoy aquí y es también, claro, una, nos gusta como venir las dos, aunque esté más, ella esté más atravesada de una manera directa por todo lo vivido, y aquí cada una, pues, tiene su historia personal, sí, y nos atraviesa la cultura de la memoria, el querer reivindicar desde el arte, desde la... desde sí. donde sea, pues por yo una no cosa estoy de acuerdo con que yo esté más atravesada, pero bueno. Bueno, de una forma más directa, quizás lo mío sí, me viene a raíz de la historia tampoco. Familiar. No estoy de acuerdo. Es representativo, es todo lo que nos pasó a todos. Claro, claro. Sí. En eso no estoy de acuerdo porque tenemos estudios hoy de la Shoah que los daños transgeneracionales de lo que pasó del Holocausto atraviesa 7 generaciones, ¿no? Acá todavía no nacieron las claro. 7 generaciones, sí 3, sí. ¿no? Porque hoy este año estamos cumpliendo 50 años. Y bueno, y más allá de que eso está bueno, ¿no? Que la gente tenga esa conciencia, más allá de que haya sido a cárceles o tú hayas sido el que se ha tenido que ir del país y tal, esa gente te crió, ¿no? Exacto. Sos la tercera generación y esa gente te crió con sus roturas, con sus dolores, con sus extrañes. Sí, sí. Entonces, nada, en realidad a todos y a todas nos afectó, ¿no? Lo de directo con lo que o indirecto. Te dijeron y lo que no te dijeron también. También. Por los silencios. Y lo también. Que se empieza a decir. También. Recién. También. Claro. Y además eso, que también esto de este cincuentenario para nosotros es muy importante porque son 50 años del golpe de Estado, pero son más de 40 años de impunidad que llevamos en este país, ¿no? Entonces, ella está bueno también que ella hable porque es de un país donde ahora hay 80 años de impunidad, ¿no? Entonces, ¿cómo tenemos que reflexionar? ¿Cómo se tiene que plantar la democracia ante la impunidad? Es muy importante, ¿no? Porque estamos hablando de que ahora hay bisnietos encontrando los huesos de sus bisabuelos en España, ¿no? Y bueno, y acá estamos en ese camino, yendo ese camino. Si algo no cambia, si no reflexionamos, si no legislamos, si no hay una voluntad política real. Si alguien no les da la orden a los que claro, saben, sí. claro, claro. que digan. Exacto. Entonces, bueno, nada, está, por eso nos gusta sí, hacer juntas. Así tocamos las dos puntas, que además, de hecho, eso, somos hijos de españoles, ¿no? Entonces, la idiosincrasia nuestra tiene mucho que ver con la de ellos, ¿no? Yo, a mí me pasó que cuando ella nació, yo viví en España como 12 años también, en Málaga, además, de donde es ella. Sí. ¿Puso de Málaga? De Málaga. Sí, la malagueña salerosa. Sí. Y nada, y eso, ¿no? Y yo recuerdo que me impresionaba mucho eso de ver a los camisas negras haciendo homenajes, ¿no? En claro. la calle, todos con la cara al sol. Sí, claro. Pero nada, eso, que pretendemos que nuestro país cambie eso, ¿no? Sí, sí, sí. Está bueno ponerle esos contenidos también a esto. Y desde el funcionamiento de la comunidad de Jacarandá, ¿con qué se han encontrado en este tiempo? Porque es relativamente nuevo, estamos hablando de diciembre, 6 meses más o menos. ¿Qué han descubierto? ¿Qué han conocido? Mira, yo que hace muchos años que uh-huh. trabajo por los derechos humanos uh-huh. y por el pasado reciente, lo que me encontré es eso que te decía, que me llamó mucho la atención que en 2 meses se apuntaron, nosotros mandábamos una invitación claro. a la gente en ese grupo, a todos nuestros conocidos y conocidas, y claro, y que en 2 meses se apuntaran, ¿no? Más de 70 personas, nada, nos hizo reflexionar uh-huh. en cómo son necesarios esos espacios, cómo van cambiando el lenguaje de militancia por la memoria, va cambiando y cómo tenemos que empezar a eso, a dejar de decir, porque yo tengo 47 años, ¿no? Entonces, si la generación de mis padres dice, ustedes que son jóvenes, pero no somos jóvenes, para nada. Entonces, eso, vos vas a una mesa, das una charla y la gente te pregunta, ¿y con los jóvenes qué hacemos? Porque no quieren saber nada. Y estoy para desmitificar eso, porque ayer, por ejemplo, hicimos una actividad en Maldonado y eran 45 gurises, estudiantes, ¿no? Del CERP, por ejemplo. Entonces, nada, eso, empezar a cambiar. Yo siempre digo, lo digo medio en broma, pero lo digo en serio, que milito una nueva forma de militar, ¿no? Y que tal, que hay que empezar a entender los nuevos lenguajes, que los grandes no los entendemos. No sé, por ejemplo, una anécdota de Jacarandá, sí. entró un gurí de 16 años y en 2 minutos... todos estábamos los viejos, ay, ¿qué hacemos con el TikTok? Y ay, no, pues es una cosa rara, pero es una red, ¿no? Sí, sí. Entonces entró, hizo un videito. Ya estaba todo andando. Claro, hizo un videito, no sé, fueron 5 minutos, ¿no? Entonces, ¿cómo es necesario? ¿Y a cuánto le llegás con eso? ¿No? Claro, claro. ¿Cuánto le llegás? A muchísimos más, porque si seguimos con el Facebook, o sea, sí, estamos sí. muertos. Todos estos gurises no tienen más Facebook. Ayornarte claro. permanentemente. Claro, sí, sí. Y eso, y también hacerlo, como esa frase de todos somos familiares, sí, a todos nos pasó el terrorismo de Estado y empezar a apropiarse de eso, porque por eso corregí lo de indirecto o directo, porque en realidad todo este país vivió un estado de sitio durante más de una década. Entonces, nos tocó a todos. De una forma u otra, a todos nos afectó, porque afectó hasta la idiosincrasia del país. Porque sí, antes la gente se encontraba en la calle, hablaban en los ómnibus, qué sé yo, ¿no? La otra vez me contaba una señora de 80 años, me decía, sí, sí, fue después del golpe de Estado, nunca más, nadie se miró. Nadie... Bueno, y claro, ayer me contaban en el interior muchísimo más, además, ¿no? Entonces, ¿cómo nos afectó a todos? Bueno, tenemos que hacer propio el tema de la memoria, el tema de nuestros detenidos desaparecidos, el tema de las cárceles, las violaciones a niñas y niños, o sea, todo ese tema que todavía no se habla, que es muy duro para nuestros padres y para y bueno, para la oposición, obviamente, ¿no? Los que están claro, del lado opuesto y negando y generando este discurso negacionista nuevamente, sí, y este fogoneando la teoría de los dos demonios. O sea, cómo es importante hablar de esas niñeces, ¿no? Que yo qué sé, yo tengo una compañera del colectivo que a los 8 años la violaron en un allanamiento. Otra gurisa, el otro día vimos el discurso de Tassino, le gritó sí, otra gurisa que a los 13 años la habían violado. Eso fue una ratonera, ¿no? Esas cosas pasaban. Sí. Te secuestraban, te tenían 3-4 días gurises solos de 2, 3, 5 años con militares, policías adentro de una casa durante meses. O sea, conocemos todos esos casos. Entonces, sabemos que es muy duro hablar de esas niñeces para todas y todos, pero somos también como la muestra viva que queda de que la teoría de los dos demonios no existe, porque también esos niños, niñas y adolescentes que podíamos estar atentando contra la Constitución. Exactamente. Y sin embargo, fuimos objetivo de ese, bueno, terrorismo ayer, Estado. En la tapa de un semanario aparece el, no sé qué cargo es, el capo del centro militar, sí, Silva creo que es, diciendo que fue una dicta blanda. Y yo no leí todavía la entrevista, pero no la vi. En la entrevista dice que no había carmelitas, en las guerras no hay carmelitas descalzas. Bueno, esos niños no son carmelitas, son claro, niños, sí, niñas. Sí. No, no se que puede. Se les robó la identidad, que se hizo cualquier... Bueno, las visitas de las cárceles ni te digo lo que eran, claro, ¿no? Y que también eso... Esto de la memoria también nos ayuda a hablar del hoy, ¿no? Ayer eran todos, estaban estudiando para ser educadores sociales, esta gente que fue a la actividad, y claro, yo hacía hincapié en eso, ¿no? ¿Qué responsabilidad tenemos en la impunidad? ¿Cómo se continúa? No sé cuánta gente ha ido a cárceles hoy, pero las visitas de los niños son tremendamente espantosas, igual que cuando había una dictadura. Entonces tenemos que empezar a reflexionar, ya no ya ni te hablo de las condiciones en las que están los presos, pero claro, la tortura que se les hace a los sí, a los familiares en cada visita es tremenda y es igual. O sea, yo no hace mucho fui a la cárcel de Canelones y salí, me acuerdo que me paré en la puerta, y hablando de los daños transgeneracionales, que fui con mi hijo, los dos nos pusimos a vomitar en la esquina ahí cuando salimos, ¿no? Y vomitábamos los dos, ¿no? Él nunca vivió una visita. Claro. Y yo sí. Y claro, sin embargo estábamos los dos en el mismo estado, ¿no? Entonces es tremendo. Y bueno, nada, y eso, y por eso es tan importante, porque también es, sí, es las tres patas de las garantías del nunca más es la justicia, la verdad y la memoria. Entonces, si olvidamos, estamos fritos, ¿no? Hay que hacer la pausa, a la vuelta venimos y vamos a ir con los detalles de lo que va a pasar desde el lunes de tarde aquí en los alrededores del Palacio Legislativo. Volvemos. Bueno, seguimos acá conversando con las invitadas y a la audiencia que les dijimos que estamos esperando llamada de Jujuy y todo eso. Dentro de un ratito nos confirman que sí, que Jujuy sí, va a estar presente. Pero nosotros queremos los detalles de cómo se puede participar, cómo se está convocando a participar. Decían lo de los bidones, acá preguntaban si también botellas o solo bidones. No, solo bidones, porque sí, porque se hacen como unos farolitos. Ahí está. Y no, las botellas quedarían abiertas. Claro. Con un fondito de arena. Al estilo rochense con su arenita. El que tenga, y si no tiene, que lleve el bidón igual. El bidón. De acá al domingo, bidones vacíos. Ahí está. ¿Tá? Porque nosotros tenemos que armar 1050 bidones. O sea, bidones vacíos. Llevamos 600. Vamos a ver si llegamos acá al domingo. Y son al MUME, al Museo de la Memoria, que es instrucciones y propios. FOSE, que es acá en Madrid y en Fernández Crespo y Madrid, por allí, Fernández Crespo y Madrid, y el local de la FEU, Arenal Grande y Rivera. Arenal Grande y Rivera. Allí se llevan los bidones, de hoy al lunes, sí, lo antes que se pueda mejor. Sí, sí. Para sí. asegurarse de que esté. De hoy al domingo. De hoy al domingo. El domingo claro. armamos. Ya. Ahí está. Y si no, si no llegaron a tiempo, se arman el bidoncito. Tenemos redes, entonces en nuestras redes tenemos como unas plaquitas para enseñarles hacer. A hacer. Sí. Cómo y distintas hacer. Versiones. Ah, bien, bien, bien. Bueno. Y hay a partir de las 5 de la tarde, es el lunes. Sí, es el lunes 26 a partir de las 5 de la tarde y se va a alargar toda la tarde. Hay muchas actividades organizadas, va a haber toques y la idea un poco es eso, que cada persona vaya cuando pueda, el tiempo que pueda y quiera y eso, saber que se trata precisamente de esa acción simbólica. Sí que se va a esperar el bueno por lo que estaba convocado dentro del Palacio Legislativo, pues se va a esperar un poco a la salida también de, claro. de ese evento y cómo hacer esa claro, cómo ponerlo va a haber sobre como un acto eso. Institucional, digamos. Adentro va a haber un homenaje a la asamblea, a esa última asamblea que hubo en general. Entonces va a haber un acto institucional. Pero que se va a mezclar, vamos a esperar a los legisladores sí. que salgan y les vamos a dar un farolito para que se unan. Algunos agarrarán, otros no. Pero, porque es lo que tiene la democracia, ¿no? Sí, claro. Pero, nada, pero se está haciendo coordinado también, ¿cierto? Hay que decirlo, se está haciendo coordinado con el Palacio Legislativo. Entonces, medio que estamos en las horas. En cuanto ellos salen, nosotros empezamos a encender las velas y bueno, iba a estar el colectivo Catalejo filmando, haciendo sí. alguna una acción ahí. Y yo quería nombrar a algunos de los artistas que van a ver para que sí, la gente sepa. Sí, sí. Va a estar Rubén Olivera, medio que abriendo. Empieza con Fogones por la Memoria, que hacen cuentos para niños y eso. Después hay una musiquita para las niñeces y después arranca Rubén Olivera y después va a haber gente de la talla de Carmen Piz, Luciano Superviel, La Teja Pride, El Cuarteto Rica Cosa, La Mufa y bueno, y entre otros, ¿no? Y después cierra con una batalla de freestyle que organizaron los gurises que hacen las batallas ahí al lado de la universidad y va a haber todo un toque de hip hop también antes. Sí, ah. comentar también que en como la elaboración de todo esto están habiendo una cantidad de colectivos involucrados que claro, no nos da hora para mencionar todos porque pero ya son lo, muchos, son sí. muchos. Son muchos, así exactamente. Que... Empieza a las 5 y ¿hasta qué hora es? A las 0 termina el escenario y ahí invitamos a cruzar con los bidones, a ayudarnos a encender esas velas. Los gurises de la FEU que están van a organizar esa parte de las velas, que son uno de los colectivos que convoca con nosotros, además de familiares, la Intersocial, Género del PIT-CNT, no los puedo nombrar a todos claro, porque no me los acuerdo, sí, pero, claro. pero más o menos los que están más cercanos a el Zunca, los que están más cercanos a la organización que venimos reuniéndonos hace meses, uh-huh. porque esto lo estamos planeando desde, hace tiempo, claro. Sí, sí, desde principio de año, ¿no? Y también va a haber una olla popular, porque hace frío y hay mucha gente que no tiene para comer. Y también va a haber una feria de emprendedoras, va a estar la Femiferia de Emprendedores, ¿no? Femiferia. En la plaza. Sobre General Flores va a estar la feria esa. Y va a haber un grupo de estudiantes con su profesor de Bellas Artes haciendo grabados ahí en vivo, yo qué sé. A ver, de ¿la todo. Idea es quedarse toda la noche? La idea es a las 12 hacer esa acción performática y cerrar, porque al otro día se inaugura el memorial de las Exacto. expresas políticas. Ahí en la zona también. Al lado, al lado. Entonces está ahí muchas de nosotras, vamos a tener que estar y esperemos que esté todo el mundo, porque ese día hay que acompañarlas, porque además no es solo un memorial para las expresas políticas, sino que conmemora y homenajea a todas las mujeres que resistieron también, ¿no? Esas abuelas que se quedaron con sus nietos, a esas vecinas que ayudaron, a la gente, a las mujeres que juntaban dinero del exterior para los que quedamos aquí, yo qué sé, muchísimas mujeres justo movieron ayer todo, ¿no? Se anunció, se confirmó que los restos encontrados son de una mujer. Exacto, sí, sí, o sea sí, sí. Y la mujer, además, tiene mucho valor esto, porque la mujer, por ser mujer, además, tuvo como una ensañe desde la represión muy grande, ¿no? Entonces. De hecho, con esto, claro, todas estas semanas han estado viendo pues muchas actividades. Esta última semana hemos estado de aquí para allá, que sí, pues una exposición sobre expresas políticas de la ESMA, que estuvo en la Facultad de Ciencias Sociales y ahora está en la FIC. Como que están habiendo muchas cosas, y una de ellas fue un recorrido de los sitios de memoria sobre mujeres adolescentes, claro, en la dictadura. Y claro, fue muy impactante porque fue ir al Hogar Yaguarón, al Asilo del Buen Pastor, y terminó en la excárcel de Cabildo. Y fue con compañeras que habían estado ahí, claro, con 15, 16 años, y que ahora pues recordaban, y que habían empezado a hablar de esto el año pasado. Sí. Y ahora recordaban como todo lo que había pasado, y eso nos lo estuvieron contando, y éramos pues prácticamente todas estudiantes. Y bueno, me ha recordado un poco a lo que hemos empezado hablando, de esa tendencia que ha habido a la invisibilización de determinadas historias. Porque claro, ellos decían, bueno, nosotras estuvimos solo 2 semanas. Pero claro, de repente empezaban a contar que sí, estuvieron 2 semanas. Y quizás no fue como la tortura más fuerte que se ha oído, pero bueno, las ataban, las duchadas de agua fría estaban. Claro. A esa edad. A esa edad, y encima luego les quitaban la escolaridad, no les dejaban luego estudiar en la universidad, y claro, dices, es que te cambió toda la vida. Te cambió, claro, toda la vida. Cambió toda la vida. Eso, vamos a pasar el chivito, porque Jacaranda también está llevando por las universidades, por las distintas universidades, la muestra Ser Mujer en la ESMA, que les recomiendo a todas y todos que pasen, sí, a verla. Ahora va a estar, creo que un par de semanas, en la Facultad de Información y Comunicación. Estuvo ya en la Facultad de Sociales y esperamos que vaya la de Derecho también. Pero es una muestra muy interesante, que está buena verla. Y está bueno ver el vídeo que tiene la exposición. También, ahí claro, va. Después nos pasan el programa. Sí, sí, sí. Va a estar para poder anunciar. Bárbaro. Bueno, esto está armado además como para gente de todas las edades, para el que puede ir temprano porque no quiere llegar de noche, porque todas esas cosas que todos conocemos, para el que está trabajando hasta tarde, pero va a llegar porque va a estar hasta las 12 de la noche, claro. O sea, da para todos, para que todos, aunque sea un rato, puedan estar. Sí, sí, sí, y que puedan dejar sus bidones y que... Dejar sus bidones. La cosa empieza ya llevando los bidones. Sí, sí, sí. A estos lugares hoy, que decíamos. Ya, lo antes posible. En un rato. Hoy, mañana y pasado es el último día. Hoy, mañana y pasado. Ahí va, termina el programa. Déjense aplastar bidones. Que vayan. No lo... aplastando bidones. Claro. Hay que aplastarlos. Estos hay que llevarlos así. Enteritos. Ahí va. Ahí está. Bueno, por supuesto vamos a estar repitiendo los detalles. Y quedamos en contacto para, ¿cómo no?, para las próximas. Sí, sí, sí, habrá porque más. Este tema sigue. Este sí, tema sigue. Sí, además nosotros, el MUME hizo un llamado para hacer exposiciones y en un par de meses vamos a hacer una exposición en el MUME, que después va a recorrer todo Canelones, mirá, que eso, atento Canelones, de niñas en dictadura. Muy bien. Recién un oyente, Miguel de Villa Española, preguntaba cómo se podían financiar ustedes. Ah, no nos financiamos, sí, no, estamos haciendo... ¿Están pidiendo bidones? Claro, andamos pidiendo bidones. No, nosotros no tenemos ningún apoyo económico, uh-huh, de nada, ni de nadie. Lo que empezamos a hacer ahora, hace un mes, son camisetas, uh-huh, que están buenísimas, que si pasan por ahí a comprar una camiseta nos van a ayudar. ¿Por donde ahí mismo en la actividad? Va a haber un puesto nuestro. Bien. Hicimos pines, que pusimos cada uno del colectivo. Con el objetivo de colaborar. La tita, claro, cada uno compró, nos compramos las camisetas y pagamos 100 pesos más de lo que la vendemos a la gente, y entonces ya colaboramos. Pero se pueden acercar para bien, claro, para colaborar allí con, pueden colaborar, sí, así. Y después esta actividad en realidad se hizo con el esfuerzo de un montón de organizaciones, uh-huh, que cada uno colaboró. Yo que sé, ahora compramos 4 metros de cúbicos de arena, claro, para los bidones, para, ¿no?, los bidones. Y bueno, ahí puso un poco Fuquan, un poco de Hades, un poco de no sé qué, ¿no? Entonces, bien, más o menos así nos vamos haciendo. Si alguien se quiere comunicar aparte de esta jornada, pero quiere comunicarse con ustedes, ¿cómo, sí, lo hace? Por mail. El mail es jacarandamemoria@gmail.com, y después estamos como Jacarandá Cultura de la Memoria en todas las redes, sí, Twitter, Facebook, TikTok, tenemos ahora, e Instagram. Muy bien. ¿Está? Bueno, muchas gracias a las dos, Martina Di Paula y Victoria Sequeira, por haber estado acá, y bueno, va a salir muy bien eso, sin duda que sí, sí, sí, que sí, va a estar muy bien. Muchas gracias a ustedes por el espacio.